Después de todo, luchar por tus hermanos y entregarte a tu pueblo hasta regalarle el cuerpo es una forma, tal vez la mejor, de hacer poesía. Fabricaremos el día del comienzo tan solo reemplazando uno cualquiera. Ante el asombro de tantos próceres valientes que apestaron la tierra de impurezas, le sacaremos las lagañas a la historia y se gastarán los cubiertos en las mesas. Creo que mi vieja también trascendió su desaparición y voló para todos lados. Lo que yo te leí al principio era un poema de Rosa María Pargas. Después escuchábamos una grabación de su propia voz y después a su hija, Raquel Camps. Rosa María fue una poeta y militante de las organizaciones revolucionarias de la década del 60 y 70, presa política, compañera de Miguel Alberto Camps, uno de los 19 fusilados y uno de los 3 sobrevivientes en la masacre de Trelew, y es a quien le vamos a dedicar principalmente esta edición de Atrapados en Libertad, pero no podemos contar su historia y compartir su obra sin hablar de su compañero, de la vida, de la militancia, de la cárcel y de los hijos que tuvieron, Mariano y Raquel Camps. Raquel, una amiga de esta radio, de este programa, creyente y una de las voces más escuchadas en el transcurso de la causa por la masacre de Trelew, y que ha transcurrido un largo camino para reconstruir y finalmente publicar la obra de su madre, Rosa María Pargas, en el libro Hubiera Querido, que ya empezamos a recorrer en Atrapados en Libertad. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Considera Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, a la pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en Libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Ahora sí, bienvenida y apertura formal en Atrapados en Libertad, en la voz de las madres, AM530, la radio de la asociación Madres de Plaza de Mayo, y luego en atrapadosenradio.blogspot.com, Atrapados en Radio, todo junto, blogspot.com, allí la galería completa de los programas ya emitidos para escuchar o descargar a la computadora, y un sistema de mensajes que podés completar si es que querés comunicarte con el programa con las direcciones de correo electrónico atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Mi nombre es Leo Vázquez, hacemos este programa junto a Pablo Ovín en la operación de sonido y puesta en el aire y a Mariano Aguilar en las locuciones artísticas. Te decía en la introducción, antes de la apertura, vamos a recorrer la obra poética de Rosa María Pargas, militante primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y después de la organización Montoneros. Cuando ambas agrupaciones se fusionaron, dice la solapa del libro, Rosa María nació el 10 de agosto de 1949 en Gualeguaychú, Entre Ríos. A los 20 años viajó a La Plata para iniciar su carrera de socióloga, que más tarde continuó en Capital Federal, lugar donde comenzó a participar activamente en diversas agrupaciones políticas. En 1972 es detenida en Flores y trasladada al penal de Villa Devoto y más tarde al penal de Rawson. Allí conoció a su compañero Alberto Miguel Camps, uno de los tres sobrevivientes de la masacre de Trelew. Trasladada nuevamente a Devoto, es liberada gracias a la amnistía del gobierno de Cámpora. En 1974 se exilió junto a su pareja en Perú, México, Italia. Al poco tiempo regresó al país clandestinamente y continuó su militancia dentro de la organización Montoneros. El 16 de agosto de 1977, Alberto es asesinado en un operativo parapolicial y Rosa María secuestrada. Al día de hoy permanece desaparecida, siendo vista por última vez en el centro clandestino de detenciones, torturas y exterminio El Vesubio. Pero para conocer más sobre Rosa María, convocamos a Raquel, su hija, que fue reconstruyendo de a poco su historia, la de su familia y la de la obra literaria poética de su madre. Y esto es lo que comenzamos ya mismo a recorrer en Atrapados en Libertad. Mi nombre es María Raquel Camps Pargas, yo soy hija de Alberto Miguel Camps y Rosa María Pargas. Mi papá era militante de la FARC, en el año 69, en un asalto frustrado a un banco, lo detienen, me he llevado al penal de Rawson, que era un penal de máxima seguridad. Y mi mamá es secuestrada en Flores, aproximadamente para principios del 70, también es trasladada a Devoto y después, como todo preso político, a Rawson, que era la cárcel en ese momento. Se trasladaron a los presos políticos por las características que tenía del lugar inhóspito y de máxima seguridad, digamos, que se le llamaba. Mis papás se conocen dentro del penal. Mi papá venía de la verdad que estaba bastante bajón, esto bajo el relato de sus compañeros, porque en ese asalto a un banco provincia de Córdoba, frustrado, muere la quien era su novia, que se llamaba Raquel, por la cual yo llevo su nombre, se le muere en los brazos y él había quedado bastante malherido de eso. Y bueno, dentro del penal los presos hombres estaban arriba, las mujeres abajo, y se había empezado a hacer como un hueco, como un agujero en un piso de ladrillo de vidrio que había para poder comunicarse, ¿no? Y para poder pasarse información y todo, y a través de ese hueco mis padres se conocen. Primeramente su contacto era nada, en donde cuentan que hacían como una pirámide humana para que se pudieran tocar y ver. Después vino, bueno, las visitas cuando los abogados venían a verlos por las cuestiones jurídicas, los pedían juntos. Dualde, que era el abogado de mi mamá, pedía a mi mamá y el otro abogado lo pedía a mi viejo. Entonces ellos estaban juntos y los abogados se miraban la cara. Es un relato que siempre hacía Eduardo respecto de que él era un poco cupido de esa, el cupido de esa pareja. Bueno, después en agosto del 72 organizan la fuga, lo que después fue, digamos, la masacre de Trelew, en donde mi papá es uno de los tres sobrevivientes de esa masacre. Son trasladados, mi mamá después se traslada a Devoto, después mi papá, bueno, después de estar un tiempo en el hospital, es trasladado también a Devoto, y salen en el 73 con la amnistía de Cámpora. Salen en esa fecha, siguen militando fervientemente. Ya cuando la Montoneros absorbe a la FARC con la fusión, militan en Montoneros. Y bueno, salen, se casan, siguen militando. Y a fines del 73 son otra vez detenidos y llevados a Devoto. En el 74, en junio del 74, nace mi hermano Mariano, en cautiverio. Es uno de los primeros bebés nacidos en cautiverio, y son liberados con la opción de salir del país. Y ahí se van los tres a Perú, van a Roma, a París, y ya la vuelta es clandestinamente, digamos, totalmente clandestinos. Vuelven aproximadamente en el 76, es cuando ya también lo traen a mi hermano, porque lo habían dejado allá viviendo con Hellman, que era compañero de ellos, y vuelven acá, ya mi mamá embarazada de mí. El libro fue publicado en el año 2010 por la editorial Libros de la Talita Dorada, la editorial que crearon y dirigen Carlos Ayub y Julián Axat, ambos poetas, escritores, hijos de desaparecidos durante la dictadura. Julián además es defensor penal juvenil de La Plata y escribe en las primeras páginas del libro como nota del editor: sabemos que Rosa escribía con desenfreno. Lo supieron Mariano y Raquel durante la adolescencia cuando abrieron la caja que conservó la abuela durante años y aprendieron de la necesidad de regresar seguido a ella. Como el hijo mago que saca de la galera, ya no consejos, sino poemas, cartas, notas, salvoconductos luminosos de un pasado para mitigar el futuro incierto o acaso sobrellevar la ausencia. Algunos escritos de Rosa remontan a su adolescencia, siendo la etapa que va de 1972 a 1973, es decir, los años en los que estuvo presa en la cárcel de Rawson, los que evidencian una mayor intensidad hacia la escritura, ya sea como un registro de memorias para sí, como modo de contacto entre los compañeros alojados en otros pabellones, o asiduo intercambio con el mundo exterior. El acto de escritura funcionaba para los presos políticos como la necesidad de respirar. Los mecanismos de censura internos y la propia dinámica institucional de la cárcel potenciaban los registros de escritura a la vez que obligaba a los presos a ingeniar una suerte de sistema de mensajes clandestinos o cifrados entre pabellones y mundo exterior, lugar donde quedaban a salvo sus secretos, la proyección de sus planes o donde aparecía la reflexión política, la amistad, el amor, el deseo de libertad. Se puede decir que la experiencia carcelaria de esa época ponía a prueba y coadyudaba a la formación de una subjetividad militante, cuya épica podría sintetizarse en aquellos versos de Francisco Paco Urondo. Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. Dice Julián Axat sobre Rosa María Pargas, a quien ahora seguimos acercándonos a través de Raquel Camps. En el año 76, supuestamente nazco yo, porque no hay registros de mi nacimiento. Y milita, mi papá tenía un cargo importante en la zona sur, en Lomas de Zamora. Y bueno, la militancia se mantuvo ahí. En agosto del 77, un operativo bastante atípico de la fuerza, porque para encontrar la casa habían secuestrado a una persona que había pasado por la casa de mis viejos, y lo único que logra lo único que dice en la tortura es que comía un pan en particular, con un gusto en particular que era muy particular del lugar. Entonces lo que hacen los milicos es comprar en todas las panaderías de la zona panes, y se los van a probar uno por uno hasta que dan con la panadería que quedaba cerca, y así es donde el 16 de agosto rodean la casa. Mi mamá salía a comprar pan con mi hermano, la agarran en la esquina, se la llevan. Nunca más la supimos de ella. A mi hermano también lo secuestran con ella, y yo estaba en la casa con mi papá. La casa es bajada a balazos, mi hijo calculo que se resiste, y a él le pegan un tiro de muerte, y a mí también me secuestran. Nosotros somos llevados a un hogar de niños, se llama El Alba, en Longchamp, en donde un tiempo después somos devueltos a una comisaría, y de ahí nos recuperan mis abuelos. El libro Hubiera Querido, de Rosa María Pargas, fue editado por la editorial Libros de la Talita Dorada, decíamos, www.librosdelatalitadorada.blogspot.com, y ahora será reeditado por la legislatura porteña. El libro ha sido declarado de interés cultural para la ciudad de Buenos Aires por iniciativa del legislador porteño de Proyecto Sur, Julio Raffo, que también ha sido investigador y escritor de un libro sobre la masacre de Trelew en la década del 80. En la edición original, la nota del editor, escrita por Julián Axat, continúa diciendo: La mayoría de los poemas hablan de una historia de amor tanteada en el encierro, del deseo de encuentro posible o imposible entre los jóvenes militantes, Rosa y Alberto. Los manuscritos de poemas conservados hasta hoy muestran que para Rosa la necesidad de la escritura no culminaba en Trelew, sino que continuaría al recuperar su libertad en la efervescencia de 1973. Sigue en el exilio con su militancia revolucionaria en Montoneros, se mantiene en el retorno clandestino al país y se interrumpe drásticamente el 16 de agosto de 1977 con su desaparición. En algún momento que va entre 1974 y 1977 y viviendo en la clandestinidad, Rosa grabó su voz en un cassette, recitando algunos de sus versos, mientras el sonido de un fusil FAL se escuchaba como telón de fondo. Con esa pesada neblina de demora que despierta el grito del hombre que va herido, hombreando un largo calendario de injusta y formal oligarquía, con la frente pesada de vigilias que confunden las fuerzas con las lágrimas, evadiéndose por sueños que lo elevan, pero obligándose a obligarse a estar despierto, buscando la luz en cada cara, en el gesto opaco del que odia, en el aliento nauseabundo de cualquiera que ande descompuesto y vomitando su frío y su miseria, sintiendo que las ganas ya le alcanzan, que las manos tienen hambre, pero llegan, con todos ellos, y con aquellos que no quieren saber, pero se enteran. Fabricaremos el día del comienzo tan solo reemplazando uno cualquiera, ante el asombro de tantos próceres valientes que apestaron la tierra de impurezas, le sacaremos las lagañas a la historia y se gastarán los cubiertos en las mesas. Sí, mi mamá, aparte de la militancia, era estudiante de sociología, pero lo que más le gustaba era escribir. Escribía desde chica. Siempre tengo en la cabeza un relato de mi abuela que me contaba que estaban comiendo en familia y mi mamá decía, a ver, esperen, y se iba a volcar en un papel una idea que se le había ocurrido en ese momento. El encuentro con la poesía de mi mamá conmigo fue bastante particular porque no es algo que yo tuve toda la vida. Bueno, nosotros, los hijos que fuimos criados por los abuelos, algunos fuimos bastante vedados de la historia, por miedo, por ciertas cuestiones. No había, al menos en mi casa, no había una historia contada de nuestros padres, no había fotos, no había nada. Entonces, la reconstrucción que fuimos haciendo a los ponchazos, en algún momento me llevó a saber de que mi mamá escribía. Yo sabía que había poesías, entonces las veces que iba a la casa de mi abuela materna, que ella las tenía guardadas en una caja, cuando ella se iba yo me robaba alguna y me las copiaba. Uno ni siquiera tenía la capacidad de decirme, es mío, ¿no? Esto es algo que le pertenecía a mi mamá. Y yo creo que mi abuela, cuando pudo quizás hacer un proceso ella y lo pudo dejar ir, y dijo, bueno, esto es usted. Yo me iba trayendo de a poco, porque mi abuela vivía en Gualeguaychú, mi mamá era de Gualeguaychú. Mi abuelo no podía hablar. Mi abuelo paterno, que nosotros nos criamos con nuestros abuelos paternos, mi abuelo no podía hablar. Yo me acuerdo patente una vez que le pregunté, tenía 8 o 9 años, me senté, yo era toda así como cocorita. Y dije, bueno, ahora ya está, es hora que me digan qué pasó con mis papás. Y mi abuelo, me acuerdo que me miró y me dijo, nunca más me vuelvas a preguntar sobre eso. Para vos, que te hicieron un domingo sin nada de un querer olvidar y naciste sin tener que nacer, porque nada es tan caro como hacer el amor. Para vos, que seguís naciendo y te vas aumentando en un montón de hijos, solos de caricias, olvidados de pan, vestidos de barro heredado, con los dientes gastados de mascar pobreza, que indudablemente es lo más barato. Para vos, que tenés mujer que no entiende por qué cantan los pájaros que andan tan desnudos y sin embargo te encuentra tantas veces llorando. Para vos, que estoy yo, con la mano hecha hueca, escondiendo la bala que mate al tirano, y buscando tus ojos que me anuncian la hora de tirar al podrido bastante perfumado y levantar al dueño de todo, que sos vos, proletario. Para vos estoy yo y otros tantos. Después de un tiempo, me acuerdo que mi tía me dice, ah, yo me acuerdo que hay un cassette en lo de la abuela que tiene, sí, grabada la voz de... No, ¿viste cuando decís? No puedo creerlo. Entonces, el cassette me acuerdo patente que se lo quedó ella. Un cassette amarillo viejo de esos. Sí, que de esos que ni siquiera eran transparentes, imagínate, lo grabó en el 70 y pico. Lo grabó mi mamá con mi tío y estaba mi tía también en un departamento de mi tío, acá en Capital. Como en joda un poco. Y mi tía se acordó de eso. Que del otro lado estábamos grabados mi hermano y yo con mi abuelo de chiquitos también. O sea que era muy valioso ese cassette, pero yo me acuerdo que el día que lo fui a escuchar, porque lo fui a escuchar a la casa de mi tía, nada, yo también igual estaba en un momento muy de esta cosa, de esta bola familiar que uno vive de no sentir, ¿no? Y no hay que sentir, no hay que sentir. Yo tampoco sentía... No lo registré, como esta cosa que te digo de la poesía aglutinada con mi mamá y lo que podía significar, es como que... Porque algo de lo que yo venía pensando estos meses que ya tenía programado charlar con vos es, sos, o debes ser, uno de los pocos hijos que tiene registro sonoro para revivir cuando quiera de sus dos padres. Sí, sí, soy muy envidiada en el ámbito de los hijos. Sí, la verdad que soy una afortunada. Mirá qué loco decir esto, pero yo creo que sí soy una afortunada. Mismo Julián Ayat, que es el editor del libro, tampoco tiene ningún registro de sus padres. Yo tengo una fortuna, una persona, soy millonaria. Tengo a mi mamá hablando, a mi papá hablando, tengo un registro de movimiento de mi papá, de la tele, que eso, nada, es oro para nosotros, que tenemos que hacer una reconstrucción terrible y un esfuerzo enorme para poder armarlos, para vernos, para sabernos, ¿no? Entonces sí, la verdad que yo nada, agradezco que me hayan dejado todo esto, creo que lo digo siempre, es como que redime un poco de alguna manera la ausencia. Tengo que entender que ahora estés horizontal y quieto. Entonces busco la respuesta a una mano que se quedó media hueca, toda sola. Porque nos faltó una tarde cualquiera en una esquina común. Porque nunca desordenamos juntos una cama, pero aprendimos a desordenar bien nuestra imaginación para esperar mejor. Así crecimos. Hay un pueblo que espera al combatiente rubio. Hay un pueblo rápido que aprenderá mejor. La posibilidad de mis ojos me regala un cielo cuadriculado y chico. Más allá de las rejas, las gaviotas juegan a la tarde de viento esquivado. Más acá, aquí adentro, estoy yo, aprendiéndote la muerte, compañero. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Compartimos ahora otro fragmento de Raquel Camps hablándonos de su propia historia y de la de sus padres, Miguel Alberto Camps y Rosa María Pargas. Mira, el libro en sí tiene toda la poesía de mi mamá. En un momento habíamos hablado con los editores de poner la poesía más fuerte y más combativa, y yo les dije que no, que yo quería que el libro tuviera toda mi mamá, porque no iba a tener la oportunidad de hacer otro libro, y aparte porque eso era toda mi mamá, y creo que tenía que ver conmigo, más allá de un libro, tenía que ver con un duelo. Tenía que ver con un montón de otras cosas que ahora, que yo me fui dando cuenta con el tiempo, pero sí, yo quise que se ponga toda la poesía. Y hay una poesía como evolutiva, ¿no? Mi mamá tiene, en el libro hay poesías escritas de chica que le hace a mi abuela, poesías cuando se enoja con mis abuelos, poesías a una amiga, y después tiene una poesía combativa que es la del compromiso social que ella tenía, ¿no? Claro. Hay como una evolución, en el libro se nota la evolución en la poesía. La voz vino temprano, sonó de lejos, rompió el silencio del encierro, pero uno le pone nombre a la muerte o no le cree. Al mediodía cantó el dolor los nombres fusilados. Cada uno de nosotros recogió la bronca de los disparos por la espalda, asimiló la ausencia como pudo y estamos aguardando. Porque vino un nombre mezclado entre los otros. Porque las cosas van cambiando. Y hay un señor que sin saber bien por qué, también está esperando. Reviso la lista del combatiente muerto y entiendo que el motivo irá grabado en los 16 proyectiles que usaremos o las 16 combinadas formas de matar lo que elijamos. Miles de ojos te espían. No te escondas, capitán. Águila negra ya caerá. Águila negra ya caerá. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia. Porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapados en libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan. Las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Atrapados en libertad. Te doy la bienvenida a la segunda parte, al segundo tiempo de esta edición de Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres, pero también en FM Gente de Radio, en Bariloche, en FM 713, la radio de la escuela 713, en Chubut, en Radio Puentes, desde Córdoba, por internet, al igual que Radio Utopías al Sur, desde Montevideo, en Uruguay, y Radio Latinoamérica, en Uppsala, una ciudad de Suecia, y como siempre también en Radio Éter, la radio de la Escuela de Comunicación, www.radioeter.com.ar. A todos ellos un agradecimiento por sumarse a la propuesta de Atrapados en Libertad, que ahora continúa recorriendo la historia y la obra poética de Rosa María Pargas. Al igual que los poemas manuscritos, también ese cassette con el audio de la voz de Rosa viajó hasta hoy dentro de la caja conservada por la abuela. Se ha limpiado el audio del cassette con tecnología y se ha incluido en un CD que acompaña a la edición. Los textos y la voz de Rosa no son dos cosas separadas. Deben entenderse bien juntos como el rostro de una misma belleza. Viajando hacia nosotros, las voces de Mariano y Raquel van cambiando con el tiempo, pero la de su mamá va a seguir teniendo la fragilidad y el tono de los 27 años. el mal suele hacer desaparecer a los poetas. Sin embargo, al igual que Rimbaud, Dorian Gray y Eva Perón, la poesía se toma revancha derrotando al tiempo y quedando eternamente joven. Con esa cara de zapato que te falta, con manos en bolsillos omitidos, amorfas de un pan que se demora, pateando tu recreo largo, sin colegio, perdido entre el murmullo silencioso de piernas apuradas, jugando al amigo con los árboles, a ordenarle a la pared que no se mueva, a pintarle camino a las baldosas, a dibujar tu aliento en las vidrieras y a tantas otras cosas. Vas esperando el mediodía, a que el sol se saque la modorra y toque la campana de tu tiempo, a que las letras se metan al menos por tu ombligo y tus uñas se transformen en acentos. Tu grito no se escucha todavía, pero anda creciendo. En la familia Pargas, el secuestro de Rosa María no fue la primera tragedia. En 1976, su hermano Carlos fue uno de los asesinados en la masacre de Fátima en la localidad de Pilar. En la contratapa del libro Hubiera Querido aparece un texto firmado por Rosario González Sánchez que dice lo siguiente. Dicen que los autores explican muy mal su obra y como una perversa contingencia la obra de Rosa María habla por sí sola. En un solo párrafo se explica, o explica casi todo lo que hay que entender para leer su poesía. Minuciosa, se abre y se cierra en sus deseos. Su palabra se contiene en un amor que roza siempre la nostalgia. Retórica, con un lenguaje poético nada amanerado por momentos con un uso expeditivo de la metáfora, elíptica y en otras absolutamente descriptiva, casi acariciando el impresionismo. Suele encerrarse en el amor en cualquiera de sus formas. El fondo circula y su palabra permanece condensada ahí. Va y viene, se encuentra, se pierde, recupera la afición, se disipa en su dolor. Su registro es también generacional. En sus palabras permanece una búsqueda inquebrantable, dominante del otro ausente, invisible, que necesita ser redimido. Varios de los poemas juegan con rima, con una náusea ordenada, y otros tantos emergen de un temple en metáforas sobre el olvido y de un futuro cercano que se apoya tan incierto como perverso. Poesía sin silencios, o con un ruido que apenas roto quiebra su armonía. Si se lee en voz alta, la frecuencia se queda sin aire. El libro se presentó por primera vez en el 2007, como te contaba, y a partir de ahí no paró de ser una bola impresionante de cosas buenas, de notas, de qué sé yo. Yo creo que, y esto es un análisis muy, muy íntimo que hice yo, ¿no? Pero creo que fue algo distinto el libro. Primero porque es la primera mujer en la colección, digamos. Segundo porque creo que la historia es, ¿no?, como interesante, más allá del ámbito que nos podemos mover nosotros. Sí. Y tercero, creo que es un muy buen libro de poesía. Y cuarto, creo que yo con el libro, de alguna manera, hice que mi vieja apareciera. Del 2010 a hoy, que lo último fue crear interés cultural en la ciudad, y anteriormente había sido declarada en Tres Culturas en San Martín, las presentaciones que se hicieron en Trelew a teatro lleno, la presentación que se hizo acá por primera vez en ATE que estaba lleno, el que le llegara a las manos de Galeano, por ejemplo, el que se vaya a Cuba, el libro, muchísimas cosas que nunca en mi vida se me hubiera ocurrido. Es la tercera edición que se va a hacer del libro. Sí. Espero que pueda estar en más lados, en todos lados, digamos, más que nunca. Creo que mi vieja también trascendió su desaparición y voló para todos lados. Ahora se va a hacer una reedición por parte de la legislatura oficial para poder distribuir en colegios, en bibliotecas. Sí, es una iniciativa de RAFO, de Proyecto Sur. Así que todo lo que viene ahora del libro para mí es un regalo de la vida. Un regalo de la vida porque nunca me imaginé esto. Cuando tengo ganas de vivirte, porque me estás regalando un pedazo de cemento para desperezar mi alegría de no haberme defraudado. Escucho el silbido interminable de tu aurora, con olor a noticia fresca y media luna. Se me da por bailar descalza para despedir tu enagua de bruma, bostezo de la noche. Y cómo se te pega tu vestido de caras a tus piernas de oficina y de sueño interrumpido. Entonces te camino, te recorro, te olfateo, te rasco la espalda con mis pies, te vendo algo para justificar mi disfraz. Porque yo, que nací a lo último de las últimas de tus hijas, yo que aún tengo entre los dedos sangre reseca del vientre de mi tierra, yo que vine a conocerte para abarcarme y logré aborrecerte y quererte en cada techo, en cada antena, en cada pelo de tu flequillo de algún árbol. Yo, palabra chica de algo poco, te digo algo tanto como sí. Buenos Aires, alarido dulce de vereda cuando le comen el sol. Esa era otra de las grabaciones de Rosa María Pargás leyendo sus textos, que ha quedado registrada primero en un cassette que conservó la familia y que rescató Raquel Camps, luego en un CD que acompaña la edición del libro Hubiera Querido, pero también en la página de la Comisión Provincial por la Memoria y en el sitio de este programa, atrapadosenradio.blogspot.com. Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Atrapadosenradio.blogspot.com. Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. La militancia de alguno de nosotros tiene que ver con un acercamiento, buscar a ellos, ¿no? Tiene que ver con un acercamiento con ellos de poder. Que los hijos copian muchas cosas de los padres. Bueno, tiene que ver un poco con eso. Y uno también viene desde un lado, ¿no? Y desde un lado político y empieza a sentir uno propiamente las ganas de militar y las ganas de que no hayan injusticias de alguna manera, desde algún lugarcito donde está uno. Pero creo que tiene que ver más con esta cosa de acercarse a ellos. Otro fragmento de la charla que tuvimos con Raquel Camps. Y creo que tuvo que ver con romper un poco el patrón familiar. Esto que a mí me molestaba, ¿no? De vivir sin cuestionar y sin nada. De no sentir, de no preguntar, de no. Entonces como que yo di vuelta de alguna manera a todo eso, y en el último tiempo de mi abuela, que fue la que me crió, que murió en noviembre del año pasado, creo que hasta ella me terminó preguntando cosas a mí. Y en un momento mi abuela me dijo, bueno, alguien tenía que salir como tu papá. En el año 2007 se inaugura como Museo de la Memoria el Aeropuerto Viejo de Trelew, que es donde le detienen a los 19 que se fugaron de Rawson. Y bueno, viajé con mi familia y con mi tía, la hermana de mi mamá. Claro. Y ahí es donde yo arranqué, digamos, este camino no hace mucho, en el 2007, de reconstrucción. Ahí me di cuenta la magnitud la importancia que tenía mi viejo en la organización y lo querido que era y lo respetado que era. Y también ahí conocí un poco también a mi mamá, su relación de pareja de ellos. Sentía como que el principio de alguna manera mío estaba ahí, porque ahí se conocieron ellos. Raquel Camps, quien nos acompaña para conocer la historia de sus padres y la propia, la lucha de sus padres y la suya también, es la principal impulsora del libro Hubiera Querido, de poemas escritos por su madre, pero también hay una participación de su hermano, Mariano Camps, el otro hijo del matrimonio de Rosa y Alberto, que dice como frase introductoria al prólogo: a donde quieras estar, estarás con nosotros. Entre tus manos, la luz de la inspiración, y entre las nuestras, tu poesía. Porque tu mundo es el nuestro. Decíamos que contar la historia de Rosa María Pargas es difícil sin contar también parte de la historia de Miguel Alberto Camps, militante y dirigente, primero de FARC, después de Montoneros, fusilado en la masacre de Trelew, sobreviviente y después secuestrado y asesinado aquel 16 de agosto de 1977. Su testimonio, junto al de los otros dos sobrevivientes de la masacre de Trelew, María Antonia Berger y Ricardo René Haidar, fue el último aportado como prueba al juicio por la masacre de Trelew, que finalizó en este 2012 con 3 condenas a prisión perpetua, 2 absoluciones y nuevo pedido de extradición para el marino Roberto Guillermo Bravo de Estados Unidos. Esa grabación permaneció oculta hasta este año y había sido tomada y fue conservada por el sonidista Jorge Kushner, que grabó los testimonios de los militantes para una película que iba a realizar el cineasta Fernando Pino Solanas, que finalmente no se hizo y que ya tendremos tiempo de compartir completo en Atrapados en Libertad, pero que tomamos ahora para extraer un fragmento y escuchar la voz de Alberto Camps. Yo soy Alberto Miguel Camps, combatiente de la FARC. Comencé a militar en el año 67, siendo estudiante de medicina, en el grupo que posteriormente daría nacimiento a la FARC. Siendo militante, fui trasladado a Córdoba, después de haber participado en varios operativos, y fui arrestado en el combate del 29 de diciembre, combate que se da después de la irrupción en un banco para recuperación de fondos, hecho en el Banco Rosedal. En ese combate muere la compañera Raquel Gelín. Al ser arrestado soy torturado, como era costumbre sistemática de las fuerzas represivas. Posteriormente, en septiembre del 71, soy trasladado al penal de Raus. El régimen en la base era esencialmente intimidatorio y buscaba nuestra reacción. Por ejemplo, los que nos custodiaban tenían orden de hacerlo constantemente con vara en recámara y sin seguro. A todos lados que éramos trasladados, lo hacíamos con las manos en la nuca y apuntado por varias armas en esas condiciones. Bueno, estábamos a cargo del capitán Sosa y el teniente Bravo. El teniente Bravo estaba a cargo de una de las guardias, de un equipo de guardias. Eran 4 guardias durante el día. Pero él, que era el verdugo típico, es decir, el tipo que constantemente provoca, buscaba estar de las 4 guardias, 3 guardias por día. Constantemente nos sometía a sanciones, es decir, nos hacía desnudar, tirarnos al piso o ponernos desnudos contra la pared sin ningún motivo. Era el prototipo del cínico, Al lado de eso después venía y buscaba la charla amable. Tenía frases típicas como ser, a estos, mientras estábamos comiendo a veces, a estos en vez de alimentarlos deberíamos matarlos. Ya van a ver, es decir, que al terror de la guerrilla se lo combate con el terror antiguerrilla. Era el prototipo también un poco del cancherito, del sobrador, digamos, ¿no? Usaba una cartuchera clara con las iniciales US, United States, ¿no? Estados Unidos. Y llevaba un cuchillo comando, ¿no? Todo así a lo muchachito un poco. Aparte era característico su cinismo, ¿no? Él constantemente nos azuzaba en todo momento que podía, ¿no? Aparte era el que estaba siempre. Hoy, a 10 meses de la masacre de Trelew, vemos que ella fue una demostración, un reflejo de la debilidad de nuestro enemigo. Y vemos que ese enfrentamiento estuvo dado entre las fuerzas del pueblo y del antipueblo. Y nosotros, por supuesto, inscriptos en las fuerzas de nuestro pueblo, nos mantenía esa fe inquebrantable en que el pueblo, cuando lucha por su liberación, jamás es vencido. Cuando un pueblo se organiza, como el nuestro, que ahora ha dado una derrota en las urnas y buscará indefectiblemente la derrota final por las armas de nuestro enemigo. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Como la hija de mis padres, me siento en paz con ellos, sí. Creo que, más allá de que uno puede serlo trillado, estarían orgullosos, ¿no? Pero a mí me costó mucho el que ellos me reconocieran a mí. Eran moles. Mi viejo era una mole para mí. Ser la hija de mi padre era imposible de ser Raquel Camps. Era como algo... Y sí, yo creo que reconstruí, más allá de una relación... creo que construí una relación íntima con ellos como hija. Yo siento muchísima paz como hija con ellos. Siento que todavía, y en parte lo digo a veces cuando presento el libro, no sé si me voy a encontrar físicamente con mi mamá, ¿no? Si se van a identificar los restos o no. Pero el libro tiene que ver con eso también. Tiene que ver con estos duelos que necesitamos hacer, desde los cuales fuimos arrebatados de ese derecho a poder duelar, a poder enterrar y a poder velar, y lo tenemos que hacer de otra manera. Lo mismo cuando colocamos baldosas y cuando señalizamos lugares y cuando nos metemos en los juicios. Mi papá, tan público, ¿no? Y tan contundente, y mi mamá tenía un laburo hecho tan fuerte al lado de él, que hasta a veces me daba bronca y digo, no. A ver, ella lo bancó, lo acompañó y lo siguió hasta su desaparición. Sí. Ella también tenía un compromiso contundente y lo hacía convencida, ¿no? Y creo que sí, que a mí el libro también tiene un poco que ver con eso, con esta cosa, bueno, che, mi vieja, mirá todo lo que mi vieja también hizo. El día que yo leí Hubiera Querido, cuando lo leí como la hija de mi mamá, me di cuenta de dónde, que venía desde la entraña de mi vieja. Era increíble para mí. Yo lo leía, lo releí y decía, qué fuerza que tiene esta poesía, qué sentimiento volcado intensamente. Y ahí es donde yo dije, el libro se va a llamar Hubiera Querido. Bueno, Hubiera Querido es una poesía que hace mi mamá dentro del penal de Rawson cuando se enteran de la masacre y piensan que habían muerto los 19 que habían agarrado, ¿no? Entonces mi mamá en ese Hubiera Querido hace todo como un reconto de cosas que hubiera querido hacer con mi papá y no pudo. Y para mí era también un poco un reconto de un montón de cosas que yo hubiera querido hacer con ellos y no pude. Y después me di cuenta que Hubiera Querido era un montón de gente que tenía un montón de cosas que hubiera querido hacer y no pudo. Estando y no estando, con los que están y con los que no están, ¿no? Entonces, él hubiera querido, más allá de la contundencia que tiene el poema y de lo fuerte que es, trascendía el poema, trascendía ya en sí el... Y ahí es donde yo le dije a Julián, en el momento que me propone en la exposición de presos políticos, en donde él ve este poema, hubiera querido y me propone hacer un libro, que yo le dije, te estaba esperando, el libro ya tiene título, le dije. El libro se va a titular Hubiera Querido. Hubiera querido traspasar tu cuerpo hasta diluirme en tu sangre somnolienta y conocerte al revés y salirme y verme al verte. Hubiera querido masticar la noche hasta vomitarla y detenerla. Hubiera querido que tus pies helados se quedaran atracados a la cama y yo atracarme a tu sueño cálido y hacernos esclavos infinitos de las ganas. Hubiera querido muchas cosas: alargar la distancia de mi cuerpo, abarcarte y abarcarme más, entrar, ser vos, salir, dejar de serlo. Llenarme las manos con tus pelos, recorrer con mi lengua las raíces de tus cosas. Todo muy rápido, todo al mismo tiempo. Pero el tiempo se viene y hay que caminarlo para hacerlo. Porque desde allá, desde donde el carajo está siendo razonado y el fusil ya se abre paso entre los dedos, porque el hambre se transformó en bostezo largo y el sueño, como el pan, en un misterio, se oye un grito gritado para todos. El que no quiere escuchar se irá muriendo. Hubiera querido muchas cosas, dije, y no me alcanzó el tiempo. La verdad que en el momento, volviendo al cassette, en el momento que yo lo escuché, bueno, como conté, no fue mucho para mí. Pero cuando realmente yo un día me quise encontrar con eso, fue terrible. Y siempre lo digo en cada presentación del libro, fue como volver al útero de mi vieja. Porque yo cerraba los ojos y escucharla, pero yo escuchaba más allá de la poesía que ella conocía, escuchaba la respiración, alguna risa, alguna cosa más allá de eso, que me devolviera otra cosa. Y sentí eso, sentí como que estaba dentro de ella, ¿no? Que la primer sonido que un bebé escucha es dentro del útero de la madre, la voz de la mamá. Llegamos al cierre de Atrapados en Libertad. Te recuerdo que podés volver a escuchar este programa en atrapadosenradio.blogspot.com y más información sobre el libro y la historia de Rosa María Pargás en la página, por ejemplo, del colectivo de hijos, colectivodehijos.blogspot.com.ar, la organización de la cual forma parte. Raquel Camps, a quien saludamos y agradecemos por participar de este programa, pero principalmente por la tarea realizada para mantener viva la memoria y rescatar la historia de su familia en reflejo de la historia de una generación que le ha puesto el cuerpo a los desafíos que le tocó enfrentar. En atrapadosenradio.blogspot.com vas a poder encontrar información completa de la edición original de la editorial Libros de la Talita Dorada y de la reedición que propone la legislatura porteña, que será material de distribución en escuela e institutos de enseñanza. Para más datos nos podés escribir a atrapadosenlibertad@hotmail.com y nos retiramos sumando al saludo y agradecimiento a Raquel, los habituales para Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín, para Fernando de Trápaga y para toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.